Si lo puedes imaginar, lo puedes conseguir. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Buenas tardes, bienvenidos a La Puerta de la Noche. Comenzamos con este programa 129 de nuestra andadura. Muchísimas gracias si estáis al otro lado en cualquiera de nuestras emisoras, a través de nuestros canales de podcast de iVoox o Mixcloud, a través de nuestra web. De cualquier manera, nosotros os agradecemos muchísimo que estéis aquí, que estéis apoyando la escena, aunque sea escuchando nuestro pequeño programa, informándoos de qué conciertos se celebran cerca de vuestra casa. Como siempre os digo, no os quedéis con nosotros solos. Si no os gusta lo que os ofrecemos, no os preocupéis, porque hay mucho más, muchas bandas emergentes y no tan emergentes que están deseando enseñarte su trabajo, enseñarte lo que están haciendo. Porque al fin y al cabo la música es cultura, y que es de un pueblo sin cultura. No es nada. Así que somos nosotros los que tenemos que apoyar la música de este país, la escena de este país. Que nadie os diga que está muerta, porque no es cierto. Hay muchísima variedad y nosotros cada semana nos empeñamos en traeros un poquito de esa variedad dentro de los géneros del rock y el metal. Ya sabéis, dos horas acompañándoos, rock y metal, o el ratito que tú nos dejes, que siempre será bueno. Nosotros comenzamos con toda la fuerza del mundo estas dos horas de La Puerta de la Noche, así que si estás listo, vamos con el sumario del programa. Pues bienvenidos a nuestra casa, bienvenidos a este programa 129 en el que repasaremos un festival que estamos seguros que será referencia de aquí a nada. Hablaremos del Majuelo Fest. Esta semana es una semana llena de conciertos solidarios. Os hablaremos del Pulso, del Latido Fest. Os hablaremos también de un concierto que se celebra en Fuenlabrada a favor de Anden y Afen. Y os hablaremos aquí en entrevista un poco más extenso del concierto para la protectora de animales Alba, que organiza nuestro querido amigo Conan. Una fecha muy importante también este fin de semana. Llega a Valencia la Driver's Night. Nuestras queridas amigas de Suevicha también tienen una fecha importante. Están teloneando a The Max en su visita por Madrid. Llegan desde Detroit nada más que para tocar con ellas. Una fecha también muy importante, esta vez en Segovia. Presos del Olvido vuelven a subirse al escenario. Star Mafia Boy tiene concierto en La Mala. Escucharemos una de las recomendaciones de nuestros amigos de The Purgatory. Traeremos a una banda gallega, Los Tregos. Y también os hablaremos de una gran fecha en la Sound Stage en Madrid. Llega Aquilas con su Era Imperator y con ellos estará, entre otros, The Fall of Atlantis presentando trabajo. Vamos apretadísimos de tiempo, así que abrochaos el cinturón que esto comienza ya. Comenzamos con un festival para este fin de semana que esperamos que dure mucho tiempo porque la verdad creemos que está lleno de calidad y que con muy poquito se convertirá en uno de los referentes en la capital. Os hablamos del Majuelo Fest que se celebra este fin de semana en Madrid. Realmente comienza el jueves, el día 10. Esta semana, como veis, hay bastantes conciertos, varios conciertos el día 10 aquí en Madrid. Así que nos espera un largo fin de semana. Vamos por partes. El Majuelo nace como una iniciativa de Ramiro Cuey y Antonio Mautor para dar voz a los sonidos más distorsionados y también, por qué no decirlo, a bandas que están en la punta del iceberg de eso que a veces llamamos escena. Como muchas veces decimos, bandas que no tienen nada que envidiar a las que vienen de fuera. El Majuelo se celebra, como os digo, el jueves 10, el viernes 11 y el sábado 12, en pleno centro de Madrid, en la Sala Burlich. Como son tres días, vamos a ir por partes y vamos a ir desgranándolo. El jueves abre el Majuelo los grandiosos, el altar del holocausto, ya sabéis, nuestra pasión por esta banda, que vuelve a reventar la Burlich, además de una sesión de DJs. El altar sigue añadiendo liturgias sonoras y estaciones a sus penitencias. El sábado 12... estarán en Pontevedra, junto a Condena, Generación Indecente y Taiga Duca, en las noches tropicales en el Tronco Bar de Ponte Muiños. Nosotros os dejamos con ellos, con el altar del holocausto, que vuelven a la Burlitz a celebrar su liturgia. ¡Hermanos! Hijo del Dios Altísimo, y Dios, el Señor, lo hará rey. El viernes es un día que nos mueve muchísimo. Estarán en la sala Burlich Atma, Trono de Sangre y nuestras amigas de Bone of Minerva. Hace unas semanas estuvieron con las compañeras de Sangre Fusia en un programa que las chicas del Fucsia dedicaron al rock, al metal en femenino. Nosotros estábamos deseando traerlas y también estamos deseando traer a las chicas de Sangre Fucsia, a las que mandamos un saludo enorme. Compañeras, aquí estamos para lo que queráis. De momento nosotros nos quedamos con Bones of Minerva como parte de ese majuelo del cartel del sábado del Majuelo Fest, que como os digo se celebra en la Burlich jueves, viernes y sábado. Os dejamos con Bones of Minerva y Privilege, su último lanzamiento. Y el sábado, otro de esos carteles que ponen los pelos de punta, que sabes que traerán a la Burlich caña y que tirarán abajo el escenario. Estamos seguros que lo petarán sin ninguna duda. El sábado, en el Majuelo, en la Burlich, descarga Against the Wave, Sinaya y los madrileños Hamlet. Los grandísimos Hamlet con los que abríamos el programa. Nosotros hemos elegido a Sinaya para poner banda sonora a fecha del sábado del Majuelo con De Par en Par, tema extraído de su segundo álbum, Presente, y del que hace unas semanas editaron videoclip. Ya sabéis, jueves, viernes y sábado, el Majuelo Fest asolará Madrid. Ya habéis visto qué calidad cualquiera de los tres días. Estás escuchando La Puerta de la Noche con Elros Alcarín. Puedes escuchar La Puerta de la Noche los miércoles a partir de las 9:30 en oxido.ginradio.com, a las 10 en Radio Millennium de Alicante y en el 107.7 de esa ciudad. La madrugada del miércoles al jueves, a partir de las 12 horas, estamos en www.agorasolradio.org. Los jueves llenamos tus mañanas de rock y metal a partir de las 11 desde emeritarock.com. Y a las 6 abrimos La Puerta de la Noche en Tentaciones Online y en el 107.9 de la zona sur de Madrid. Los viernes a la 1 comenzamos el fin de semana con buen rock y metal desde Asalto Mata Radio Rock. Además, puedes oír el programa en nuestra web lapuertadelanoche.com y a través de nuestros canales de podcast en iVoox y Mixcloud. La Puerta de la Noche, el programa de rock emergente que hacemos para ti. Pues otras efemérides madrileñas. Buenos días, Belén. Buenos días, chulo. ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí. Empalmamos dos efemérides madrileñas y castizas. Efemérides castizas. Pues mira, hoy quería empezar con un chotis. Pues sí. Que para eso el 15 de mayo es la fiesta más castiza junto con la verbena de la paloma. Además que sí. ¿Sabes qué? ¿Qué? Se va a venir conmigo el pichi. ¿Eh? Que me ha encontrado ahí por la calle. Se iba a venir el pichi contigo. El pichi se iba a venir conmigo. Que me ha encontrado ahí por la calle y me dice: estoy chalupa por ti, paloma. Digo, pero bueno, anda y que te ondulen. O sea, lo que le he dicho. Le he dicho: date el bote, chaval. Que a la chalupa y al bote la han hecho para navegar. Y habiendo metido el remo, acaba de naufragar porque esta menda está casada. Bueno. ¿Eh? ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Además, cualquiera le trae aquí porque se hace llamar el chulo que castiga. El chulo que castiga. Y le he dicho que no, que se pire para su Kelly. Porque según está el percal, de aquí sale escaldado. Y es que el madrileño es chulo, pero la madrileña más. Más. Es verdad, es verdad. El madrileño es chulo, pero la madrileña más. Bueno, que me ha poseído el espíritu de la Susana. Es que me ha poseído el espíritu de la Susana. Es verdad, es verdad. Te he visto. Sí, muy porque en tu la papel. Casta no, pero la Susana sí. Bueno, oye, eso cada uno. Nosotras parimos, nosotras decidimos. Así que decide tú. Yo no me meto. Bueno, pues hemos puesto este temilla, que es un sí. Chotis muy madrileño, cantado sí. por Bimba Bosé y por Ariel Roth. Que lo utilizaron hace unos años como promoción de la ciudad. Y me, sí. Es lo más rockero que he encontrado. Sí, no, no, es que es muy rockerillo. A mí y, me gusta una. A mí me gusta. Yo, sí. ¿Qué queréis que os diga? Sí. Madrid, Madrid, Madrid. Una adaptación muy bonita pues sí. De la canción, ¿no? Del paso doble. Sí. No, es un chotis. Eso, el chotis del maestro Lara. Eso es. Y bueno, pues una canción perfecta para felicitar a los madrileños. Madrileños, pues sí. Madrileños. Madrileños, madrileños. La semana pasada fue a la comunidad, pero eso esta es, semana... Madrileños de la capital. De la capital. Ay, no puedo. Sepe. Bueno, que no... Que me da, que es que llega San Isidro y me vuelvo loca. Claro, que te posee la Susana again. Madre mía, es que yo tengo que reconocer que soy una enamorada del chotis, de la zarzuela de Madrid, de la culturilla que tenemos aquí. Y de cómo ha evolucionado el tema, ¿eh? Porque antes sí podían hablar un poco más así. Esto ya no se escucha, nada más que en los círculos de los chotis y demás. pero seguimos diciendo cosas que son nuestras, tronco. Sí, es verdad. Y seguimos chapando bares. Es verdad. Pero bueno, eso y está bueno, bien. Está muy bien. Tenemos nuestra propia cultura, que al final es un compendio de todas las culturas que van pasando por aquí, ojo. Todo, desde el chotis. Ya un día hablaremos de ello. Y bueno, os contaría quién es el Isidro Labrador y os hablaría de su vida, pero ¿para qué? Si no os interesa. Así que... era un santo muy milagrero. Muy milagrero, era... bueno, sí. Sí, tuvo milagros muy chulos en vida y en muerte. Y labrador. Y labrador. Pero vamos a pasar a la siguiente. Sí, venga, escucha, vamos a... porque también hemos traído las siguientes de Barney, que nos eso vas a hablar. Es. Y también hemos traído un tema de Barney que se llama Madrid, precisamente. Sí. Venga, pues vamos con Barney y este de Madrid, que luego también tenemos otro temazo de Barney importante. Bueno, tenemos una doble efeméride de Barney, porque el 9 de mayo de 1991 falleció José Antonio Martín Díaz, más conocido como Toño Martín. Aunque él nació en Ávila, fue cantante del grupo madrileño Barney, en el que permaneció desde el principio hasta 1983. Con ellos grabó en los primeros cuatro LPs, dejando su impronta como vocalista excepcional. La verdad es que tenía un rollazo muy, muy chulo. Estaba influido por Mick Jagger y eso se notaba también, sí. Imagínate un Mick Jagger castizo. Aunque el hombre era de Ávila, pero era de aquí. Sí, sí, sí. Ojo, que dicen de los vascos, pero no, los madrileños nacen donde les da la gana también, pues ya ¿eh? Lo dije yo, pasada. Y bueno, desarrolló un estilo propio también, era influido por gente como Lou Reed, o sea que ahí hizo un compendio de estilos hasta formar el suyo propio y marcó escuela en el rock español. Después de abandonar Burning, lo intentó en Bilbao con un nuevo grupo que solo grabó una maqueta y no cuajó mucho el proyecto. Entonces, desilusionado con la música, decidióse a vivir con su mujer y su hija Briviesca, Burgos, y abrió un bar allí, alejado de las drogas y del rock and roll. Pero en 1987 no soportaba la vida tranquila, era un rockero. Claro, sí, entonces le costaba mucho y se fue a Madrid, después a Barcelona. Lo malo es que cayó de nuevo en el mundo de las drogas. Y al final falleció de sobredosis de heroína en Briviesca cuando estaba visitando a su familia. Bueno, pues descanse en paz. Descanse en paz. La verdad es que una de las voces del rock de los primeros años del rock, sí, de madrileño, por decirlo así, español, de la movida madrileña. Sí, pero no entraron dentro de la movida madrileña, los Burning. Ellos empezaron antes y luego el rollo de la movida madrileña no iba con ellos. No, para nada. Que para aunque nada. Fue un movimiento muy en auge, ahí no entraba todo el mundo. Ya te digo yo que no. Algún día hablaremos de la movida madrileña porque tiene cosas guays y cosas no tan guays. Esa discusión la he tenido yo muchas veces y algún día contaré mi opinión, que la mayoría, muchos ya lo sabéis, de lo que fue la movida madrileña. Bueno, ¿seguimos con los Barney? ¿No? Seguimos con los Barney. Venga. Porque el 9 de mayo también, pero de 2015, celebraron sus 40 años de carrera con un concierto especial en el Barclay Car Center de Madrid. Estuvieron Johnny Cifuentes, voz y teclados, Mike Singroove, saxo, Carlos Guarado, bajo, Eduardo Pinilla, guitarra, Cacho Casal, batería y Nico Álvarez, guitarra. Y contaron además con el apoyo de otros 8 músicos, incluyendo coros, sección de viento, percusión y teclados. Y también estuvieron con ellos Enrique Bumburi, José Le Santiago de Los Enemigos, otra voz de este país muy reconocible y estupenda, Álvaro Urquijo de Los Secretos y Luz Casal fueron invitados. Y un gran amigo del programa, nuestro Star Mafia Boy. ¡Qué bien! Sí, estuvo con ellos en ese concierto, fíjate. Así que genial. Pues a ver si me lo presentas. Claro, estuvo aquí hace poquísimo, pero estabas tú malita, creo. ¡Oh! Pues yo soy súper fan, díselo. Vale, se lo diré. Y este concierto fue filmado ni más ni menos que por Fernando Colomo. ¿Ah, sí? Sí, señor. Qué bien. ¿Para sacar el DVD? Claro, qué creo, bien. No sé. ¿Seguro? Habrá que mirarlo. Vale. Pues lo miraremos, lo miraremos. Pues nos quedamos moviendo. Venga, tus caderas. Moviendo las caderas. Madre mía, pasamos de los Bardin y el Chotis aquí a Parálisis Permanente. ¿Cómo está el patio, madre? Ya ves, truf. ahora sí estamos en la movida, ¿eh? Sí, ahora sí estamos. Además que sí, ¿eh? Parálisis Permanente muy, muy, muy de la movida. Muy, muy, muy. Como que eran cuatro y entre todos se repartían el percal. A ver, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que los voy a mencionar a todos ahora. Bueno, no cuentes ningún secreto, no, que no se pueda contar. No. Voy a hablar un poquito de... Bueno, la efeméride es respecto a Eduardo Benavente. Sí. Que era el líder de la banda punk rock Parálisis Permanente. Y el 14 de mayo de 1983 falleció. Murió a los 20 años en un accidente de coche, súper jovencito, cuando los componentes de la banda viajaban de una actuación de León hacia Zaragoza para actuar de nuevo en la Plaza de Toros. Su muerte temprana lo convirtió en un mito en la escena musical española de los años 80, y es que Parálisis Permanente fue y es una banda de culto de la movida madrileña. Comenzó su actividad en el grupo Prisma, coincidiendo con Toti Árboles y Nacho Cano, que posteriormente fue miembro de Mecano. Después Eduardo a la voz y Toti a la batería formaron la banda Plástico. Pero antes de que la banda grabase su primer disco, Eduardo se fue. Y se fue para formar junto a Ángel Álvarez Caballero Los Escaparates. Y en 1800... en 1800, por Dios. Ya iba a decir yo, oye, que soy viejo, pero no tanto, que yo estas cosas sí me acuerdo. Que también hubo movida en el 1800, pero no era esta. En 1980 se integró en Alaska y los Pegamoides como batería. Y también compuso un par de temas, que son Volar y El Jardín, que si te digo la verdad, no sé cuáles son. Los igual buscamos. Los escucho y me suenan. Habrá que buscarlos. Hombre, yo he escuchado mucho a Alaska y a los Pegamoides y con los Trogloditas y con todos. Con el mundo, con todo. Pero el mundo. No, ahora mismo no sé ni qué temas son, los voy a buscar. Y bueno, un año más tarde, o sea, este chico culo de mal asiento totalmente, en 1981 creó junto a su hermano Javier y Nacho Canut y Johnny Canut el grupo Parálisis Permanente, que es lo que estamos escuchando. Eso es. Hemos escuchado ya Un Día en Texas. Sí. Y ahora estamos escuchando Autosuficiencia, que son dos temazos. A mí es que es una banda que me mola. Yo es que siempre recuerdo Parálisis Permanente y La Bola de Cristal. Ah, claro, puede ser. Que es que soy muy mayor. Soy muy mayor. Pues fíjate lo que te voy a contar. Parálisis Permanente, de este proyecto llegó a formar parte también Jaime Urrutia. ¿Te suena? Sí, el cantante, claro, de Gabinete Caligari. Claro. También formó parte Rafa Balmaseda, ex Glutamato Yeye, otra banda para estudiar, y ex Derribos Arias, y Ana Curra, que también era su compañera sentimental. Ah, sí. Sí, era la novia de Eduardo. Y bueno, pues yo qué sé, aunque nunca hayáis escuchado a Parálisis Permanente, seguro que sí habéis escuchado alguno de sus temas versionados por otros artistas. La banda punk Piperrak versionó Autosuficiencia, que es la que estamos escuchando, y es un temón, y la versión es buenísima. Alaska versionó Quiero ser santa, y luego hay otras versiones estrafalarias de Quiero ser santa por ahí. Es una canción muy para versionar. Y Un día en Texas, que es la primera que hemos escuchado, yo creo que es la que más versiones tiene, y además es la parte de la banda sonora de la película de Álex de la Iglesia, El día de la bestia. Sí, es verdad. Y ha sido versionada por Gabinete Caligari, Parabellum, Los Carniceros del Norte, una banda de punk psicobilly muy interesante, os la recomiendo, y la banda mexicana de surf punk. He descubierto, haciendo esto, he descubierto este surf estilo. Punk. Surf punk, Los Exquisitos, pero como son mexicanos, se llaman Los Exquisitos. Ah, vale. Pero se escribe con Z. Y la propia Ana Curra también. Pues interesante efeméride, y nos vamos con autosuficiencia, ¿te parece? Sí, señor. Venga. Bueno, y terminamos estas efemérides de hoy tan variopintas con el Molina, con los Ñu. Yo traigo variedad para todos los gustos, o para casi todos los gustos. Pues vamos a hablar del señor José Carlos Molina. José Carlos Molina. Que el 10 de mayo de 1955 nació en Madrid, España. Cantante y flautista, miembro fundador y líder del grupo Ñu. ¡Ah! ¡Ah! Si es que estás en Bavia. Más pillado. Estás en Bavia. Ah, pensando en otra cosa. Pues eso, que celebramos el cumpleaños del Molina. Del Molina. ¿Cuánto le caen al Molina? Que lo has dicho, pero no me he enterado. ¿Y cuántos le caen? Sí. Pues le caen 63 añitos. ¡Amén! ¿Eh? Sí, señor. Pues casi nada. ¡Qué crack! Pues Molina. No sé si te va a sonar lo que te voy a decir. Perdón. Seguro que sí, porque ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Molina fue parte del grupo Fresa. Los Fresa. Ah, Los Fresa. En lo cual tocaba la guitarra Rosendo Mercado. Ahí anda, sí señor. Pues eso, fue parte del grupo Fresa a principios de los años 70, banda en la que también militaba el guitarrista Rosendo Mercado. Sí, yo parece que no, pero te escucho. Pero de vez en cuando me escucha, claro. Se lo deja grabado y de vez en cuando también lo vuelve a escuchar. Claro. Para cuando sale la pregunta poder claro. decir, sí, lo hemos hablado. Y nada, bueno, pues eso, que después cambió el nombre a Ñu en 1974, o sea que fue más o menos la misma formación, pero Rosendo abandonó el grupo antes de llegar a grabar el primer álbum, que es Cuentos de ayer y de hoy. Sí. Y Molina continuó con Ñu, al que convirtió en su proyecto personal y al que ha dedicado toda su carrera como músico hasta el día de hoy. Sí. Y Ñu y Molina son dos entes totalmente indivisibles. Pero hablábamos de Ñu, hablamos de Molina. Así es. De hecho, sacó un proyecto en solitario, pero ¿has oído hablar de él? Yo es que siempre he oído al Molina y al Ñu. Y ya sí, está. Es verdad. No. Yo no lo he escuchado. No lo sinceramente. Disocio. No soy capaz de disociar a Molina de los Ñu. Y Ñu para mí es una de mis bandas que me encanta. También para mí. Hace mucho que les perdí la pista, pero recuerdo con mucho cariño aquel fuego y aquellos primeros discos, Cuentos de ayer y de hoy. Me acuerdo que los tenía en cinta de chapa disco. Madre mía, ya está la abuelita. Sí, porque se ha estado con todas las compañías, claro, que hemos mencionado, claro. Con Chapa, con Avispa, pues todas. Con todas las que hemos mencionado desde el principio de los tiempos, con las que han estado todos los del principio del rock. Pues ahí, claro, pues con el paso de los tiempos he estado con todas. Y no sé qué más decirte, pues que no se puede negar que el Molina, que así le llamamos los colegas, es historia viva del rock español, siendo uno de los personajes más emblemáticos dentro del género y de los más longevos en cuanto al desarrollo de su carrera musical, porque ahí sigue y ahí que sí. Siga por y muchos que siga años. Por muchos años. Nos vamos, si te parece, con la Granja del Loco y nos despedimos. Nos vamos para la pradera ahora, para San Isidro, a comernos rosquillas. Sepe, de la... Naturaca, nos vamos para la pradera. Vamos a comer rosquillas listas y tontas. Las rosquillas. Las rosquillas la solo. Pues venga, átate bien el safo y con esos pinreles llévame hasta la pradera. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. De Madrid al cielo y un agujerito para seguir viéndolo. Muy buenas a todos, somos Area Blacker y queremos recordar desde aquí que podéis colaborar con Hardcore Hits Cancer en su ayuda a niños con cáncer descargando las canciones de nuestro proyecto United desde areablacker.bandcamp.com al precio que quieras a partir de 25 céntimos. En ellas contamos con grandes colaboraciones como Miguel El Sevilla y Chicho Artero de Los Mojinos Escocíos, Willy de Catulo y Jimmy de Sociedad Alcohólica, Nacho de Carlos de Lujuria y Luis Blanco, director de la escuela Jam Session, David Palau de Guru, Martí Doria de Doria y Wicked Inc, Chevy Avillán de We Are Impala y Rubén Martínez de Viven. Un saludo a todos los oyentes del programa y gracias por vuestro apoyo. Bueno, pues seguimos hablándoos del crowdfunding del mes, seguimos hablándoos de Delfos, continuamos hablándoos del proyecto que lleva por nombre Tras la Marea, primer LP de Delfos, de que ya os adelantamos algunos detalles la pasada semana. Quedan 14 días de proyecto, los chicos van aproximadamente por el 50%, un poquito más durante el fin de semana. Como sabéis que grabamos los programas, pues eso, llevan un poquito más de la mitad, así que vamos a darles ese empujón fuerte a los chicos de Delfos para que puedan sacar Tras la Marea, ese su primer LP. El disco ya está grabado, el disco ha sido producido por Coque 10, que tiene trabajos que conocéis, como De la Cuna a la Tumba, Tempe, El Trono de Sangre. Ha sido grabado y editado y mezclado por él, por Coque 10 y Pablo Roselón, durante el otoño e invierno y a finales de 2017 y principios del 18. Fue grabado en Manufacturas Sonoras y para la masterización han contado con el grandísimo Alex Capa, qué deciros de Don Alex, otro que sabe que se cuece en el metal de este país. Además, la dirección artística del disco han contado con Richie Ostariz de Obsidian Kingdom. La semana pasada os trajimos uno de los temas que está incluido en ese Tras la Marea llamado Aquel Viaje, y esta semana traemos otro, La Playa. Estos son Delfos, como sabéis, 15 días para lograr ese objetivo, así que vamos a empujar fuerte, vámonos a la playa, vamos, Tras la Marea. Otra fecha importante que es esta semana, aunque está fuera del fin de semana. Os vamos a hablar de una importante banda americana que recalará en Madrid el día 16 de mayo, el próximo miércoles. Hemos decidido traerlo hoy porque, bueno, pues si no nos iba a pillar un poco el toro y quizá alguno de vosotros no se enterara. Y nosotros queríamos hablaros de este concierto, no queríamos dejar de traerlo. Unas amigas del programa Suevicha, ya las conocéis, os hemos hablado de ellas un montón y seguimos creyendo en ese trabajo, en ese Burning Tales, desde antes de que saliera. Serán las encargadas de acompañar a The Mooks, que se encuentran embarcados en el Get It On Tour Spain. Como os digo, llegan desde Detroit y tienen como anfitrionas nada más y nada menos que a nuestras amigas de Suevicha, que vuelven a subirse al escenario de la Boite para dar cera de la buena. Aún queda una semana, así que os podéis hacer con las entradas en Escridiscos, Delia Records y Viva Las Vegas Shop, y además también en tiquetea.com. Nosotros vamos a oír a Suevicha una vez más y ese Burning Love, el tema que cierra su disco Burning Tales. ¿Todavía no lo has escuchado? Pues te estás perdiendo un grupazo. Bueno, pues os acabo de contar que Suevicha está el día 16 de mayo, el miércoles próximo, con The Max, que vienen desde Detroit nada más y nada menos que a tocar con ellas en una mini gira española. Y ha sido nombrarlas y aparecer Susi. Susi. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal tú? Hoy fenomenal, aquí, como en casa, ya sabes. Sí. Qué bien. Eso de que alguien diga que viene al estudio de la radio y que está como en casa es fantástico. Oye, que muchas gracias por venir, que tenemos solo un par de minutos para poderte dedicar, que lo sentimos. Que va. Suficiente. Bueno, que muchas gracias. Cuéntanos, que ya lo he contado yo, pero cuenta tú. Día 16 de mayo. Sí, mira, tenemos la suerte de conocer, bueno, esta gran banda que viene desde Detroit, de Max, que, bueno, se van a hacer una girita por aquí por España y, bueno, nos han dejado abrir para ellos, que es un privilegio, porque al fin y al cabo son musicazos. Claro. Musicazos, pero de una talla que dices, se te va la olla una mucho. Una bandaza importante. Sí. ¿Tocáis con ellos solo en Madrid? Sí, por ahora sí. Ajá. Es un aperitivito. Ellos sí hacen gira, ¿verdad? Ellos sí, por toda España. Bueno, pues entonces, ya sabéis, The Max gira por toda España y nuestras queridísimas amigas de Suevicha reventándolo en la Boite. Que vaya recuerdo que te trae la Boite. Sí, porque aquí hicimos la presentación de nuestro disco en pasado mes de noviembre. Sí. Y la verdad que también es una sala en la que da gusto estar allí. Sí, es un placer porque nos tratan fenomenal. Otro sitio que nos sentimos como en casa. Lo dicho, 16 de mayo, Sala Boite. Sí. De Max desde Detroit. Y abrimos puerta a 9 y media y empieza el show a las 10 de la noche. Muy importante. Muy importante porque vais puntuales, me imagino. Pues sí. Ya las salas de Madrid, ya sabemos cómo están. Oye, yo lo he dicho hace un minuto, cuando empezó la canción, pero quiero que lo digas tú, si te la sabes. ¿Dónde comprar las entradas? Que todavía queda una semana. Pues mira, os cuento. Tenemos la suerte de poder contar con la ayuda de Vivas La Vega Shop, de Delia Records y de Esquidiscos. Así que si no tenéis ocasión de haceros con ella online, en Tiquetea. Pues podéis daros un paseíto por las tiendas y aparte darles un besito de nuestra parte. Eso es, y darles muchos, muchos recuerdos y así apoyamos también el comercio local. Sí, aparte son grandes tiendas, ¿eh? Sí, sí. O sea, no es que sea cualquier tienda también así porque sí. Pues hala, que nos vamos. Muchas gracias. A ti, un besito a todos. Otro concierto realmente importante para nosotros, otra banda de amigos, otro grupo que además siempre nos hará recordar esa maravillosa noche de recuerdo en Muertos Metal Fest en Fuenlabrada, en la Sala de Grito. Son Presos del Olvido. Los Presos tienen un concierto esta semana y es un concierto muy importante. La cita es en la Sala Beat de Segovia, lo que ya es importante, al menos para Juan, para su vocalista, que es su ciudad. Pero es que además Presos han pasado por un duro parón y una etapa difícil, así que seguro que suben al escenario con un montón de fuerza. Los chicos de Presos prometen, como os digo, volver con más fuerza que nunca y con toda la potencia de su directo con temas como Abandonado. Comenzamos esta segunda parte del programa con un festival solidario. El próximo 10 de mayo se celebra el Pulso Festival 2018, Latidos del Rock and Roll, en la Sala Galileo, con un cartel espectacular, otro concierto para el jueves. Estarán Topo, nuestros queridísimos Whiskey Caravan, que acaban de estrenar ese magnífico trabajo La Guerra contra el Resto, Bárbara Black, que sigue cerrando fechas en nuestro país después del éxito que ha tenido en su gira en el Reino Unido, y Sherpa. Como siempre os decimos, quizá en esta ocasión lo menos importante sea la música, porque todos los beneficios irán destinados a la Fundación Josep Carreras contra la Leucemia. Nosotros solo necesitábamos una excusa, muy pequeña, para traer un trabajo que nos ha enamorado desde antes de salir, pero que ya está en la calle, esa Guerra contra el Resto, de un grupo con el que sabéis que no podemos ser imparciales, porque aparte de que los tenemos mucho aprecio, son de nuestros favoritos. Somos fan absolutos de Whiskey Caravan y por eso los traemos, por eso ponemos banda sonora al Pulso Festival con Whiskey Caravan y esa Guerra contra el Resto. Time. Vamos con otro concierto solidario en esta segunda parte del programa. Por tercer año consecutivo, el rock se reúne para luchar contra la esclerosis múltiple a favor de Andem y AFEM. En este caso se darán cita en la sala El Grito de Fuenlabrada el viernes día 11. Tres bandas, amigos del programa y que sabemos, aunque suene manido, que son tan grandes personas como músicos. El día 11 en El Grito estarán Bersuá, Teto y Pardaos. Pero como os decía antes, lo más importante no es la música. Lo verdaderamente importante es demostrar que estamos en las duras y en las maduras y que sabemos echar una mano a quien lo necesita. Es por ello que todos estos eventos solidarios cobran mayor importancia si cabe aquí en el programa En la Puerta. Aún así, lo nuestro es la música y bueno, pues quizá es una manera de concienciarnos todos un poco de lo que está pasando por ahí, de que somos afortunados en el fondo. Así que vamos a poner música a este tercer concierto solidario para Andem y AFEM a favor de la esclerosis, en contra de la esclerosis múltiple, para sacar dinero para la esclerosis múltiple. Y vamos con Teto, uno de los impulsores de esta iniciativa. Queríamos traerlos con su terapia para melancólicos que nos presentaron en el programa y que tanto nos gusta. Vamos con Teto y esa cuarta pared. Bueno, pues seguimos con los actos benéficos, seguimos con los conciertos benéficos en los que la gente de rock se vuelca para echar una mano a una buena causa. Os vamos a hablar ahora de uno que se celebra el 19 de mayo, el 19 de mayo, no este fin de semana, sino el siguiente. También os hablaremos de este festival la próxima semana en La Puerta de la Noche. Tendrá lugar la quinta edición de Rock Fest Animal en la sala de Rock Juncler, en Toledo, un festival que nació para apoyar a la asociación ALBA, a la que van destinados los beneficios del mismo para la liberación y el bienestar animal. Yo os podría contar muchas cosas de este festi, pero quiero que sea Jesús Puente, que está aquí con nosotros, mi querido amigo Conan. Conan, buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, compañero. Un placer de nuevo estar aquí en tu programa con tus oyentes. El placer es mío, que pases por aquí de vez en cuando y que nos cuentes, bueno, pues estas iniciativas tan, tan estupendas que siempre tenéis. Conan, cuéntame un poco cómo surgió la idea de este festival, que ya son 5 años y que creo que has estado metido en todas las ediciones. Sí, vamos a ver, este festival es un festival organizado y generado por mí, ya está patentado de mi marca y es mío, y bueno, pues como tú dices, ya está la quinta edición. Arrancamos ya hace unos cuantos añitos, hace unos 6 creo ya son más o menos. Uh-huh. La primera fue en una sala de fiestas pequeñita, pero bueno, según han pasado los años se ha ido creciendo ya de recinto, y claro, y ha habido pues cantidad de bandas que han pasado ya a lo largo pues de estos 4 años anteriores, ¿no? Bandas de todo tipo, desde bandas ya consagradas como Barón Rojo, o Banzai, o Koz, o bandas ya más actuales de la época como San Telmo, la revuelta de los míticos Janger, Leonor Marchesi, los Viga, cantidad de grupos que han pasado a lo largo de todas estas ediciones. Y bueno, pues ahora ya, este año, pues ya decidí hacer ya la quinta edición de ya este festival. Y bueno, y en vez de hacerlo como hemos hecho las últimas ediciones en el centro de Madrid, esta vez nos hemos ido pues un poquito más lejos, que es al lado de Parla, en un pueblecito que se llama Juncler. Y bueno, pues ahí hay un teatro sala enorme, gigante, que bueno, las pretensiones son, claro, de aforo, son mucho mejores para hacer este tipo de festivales, y nos hemos ido hasta allí, que se llama la sala de Rose Juncler, y bueno, tiene un aforo increíble, el escenario es muy alto, con pasarelas, hay telones, o sea, es una maravilla para hacer actos benéficos o conciertos o todo lo que sea música en vivo. Sí, porque no es el primer concierto que organizáis allí, y bueno, nos han hablado muy bien. Nosotros no hemos tenido oportunidad de ir a The Rose todavía, pero bueno, estamos convencidos sí, de que iremos pronto. Yo ya trabajo allí con ellos porque, ajá, aparte del Rock Fest Animal, yo hago ya muchos más conciertos y festivales solidarios y benéficos pues para otras asociaciones y organizaciones, ¿no? El año pasado estuve pues para una asociación que era para niños autistas. ¿Sí? Y la verdad es que fue un éxito increíble porque que fue petado y lleno. Ajá. O sea, que incluso alguna banda que otra del año pasado repite porque se la han ganado en este otro festival, y la verdad es que hay mucha gente con corazón solidario y benéfico pues que apoya este tipo de actos, ¿no? Y bueno, la pena que tienen que celebrarse, porque si los que tienen que apoyar como estados, ayuntamientos, asociaciones gubernamentales y demás organismos oficiales, estas cosas no pasan. Sí, es verdad que les interesa poco este tipo de historias. Pero bueno, gracias, claro, a quien sea que esté ahí arriba, todavía queda gente buena y gente que apoya este tipo de causas y este tipo de asociaciones. Oye, háblanos un poco de ALBA, de la asociación en sí, porque es a la asociación que destináis los beneficios del festival. Sí. Estuvisteis hace la semana pasada, si no recuerdo mal, o la anterior, estuvisteis de visita allí. Sí. Cuéntanos un poco en qué consiste ALBA como asociación. Mira, justamente de ALBA estamos en este año de aniversario de cumpleaños, porque para el mes que viene cumplen ya 20 años, 20 años luchando por la liberación y el bienestar y los derechos de los animales, ¿no? Y bueno, ALBA surgió hace ya mucho tiempo, como he dicho, hace 20 años. Está en la localidad madrileña, de un pueblecito que se llama Camarna de Esteruela, ¿no? Uh-huh. Pero desgraciadamente los ayuntamientos y todo esto te inflan impuestos si haces dentro del patrimonio del pueblo o dentro del centro urbano algo, y bueno, se tuvieron que desplazar al campo en una montañita que están allí. Y bueno, pues a lo largo de estos años ha ido creciendo el albergue. De tener un recinto pequeñito, ahora tiene grandes infraestructuras Y bueno, abarca todo tipo de animales, no solamente los perros y los gatitos, ¿no? Sino desgraciadamente todas las miserias del ser humano que se convierten en tragedia de todo lo que tiran, suelta y abandonan, ¿no? Desde burritos, caballos, ponis, gallinas, palomas, cabras, ovejitas, cerditos, loros, yo no sé, hay un montón de animales ahí. Hay un montón y bueno, pues es como... Alba es como una fábrica de sueños, ¿no? Que todos viven en armonía, esperando que llegue aquel día su padrino o su adoptante para adoptarlo, apadrinar y que salga con una familia buena para que cuide al animal. Pero bueno, mientras tanto llegue ese momento, pues hay que estar pues recogiendo y cuidando con las mejores garantías y la mayor calidad a todos estos animales que están esperando pues un padrino, ¿no? Claro. O una persona o una familia que los adopte. Oye, esa era otra pregunta que te quería hacer y que me alegro mucho de que me hayas dado el pie, porque quería saber cómo podemos colaborar con Alba, además de los conciertos y de, bueno, pues me imagino que echando una mano allí, que quiera, el que sí, puede, tenga tiempo para ayudar, me gustaría que nos contaras eso, cómo podemos ayudar a Alba y si pues se puede apadrinar algún tipo de animal de los que están allí o... Sí, uh-huh. Mira, te cuento. Mira, para poder ayudar, lo primero es localizarlos, que se encuentra dentro de la página web de alba.org. Ahí se encuentran todos los animales que hay a disposición de apadrinar, que apadrinar quiere decir que no te lo lleves a tu casa, quiere decir que cada mes aportas o donas una cantidad que tú creas que la que tú quieres voluntariamente y con esos animales pues se va ayudando. Adoptar significa que te puedes llevar un animalito para casa, para una familia. Pero hay muchas más formas también de ayudar. Si vas allá al centro, simplemente con ir allí para echar manos de pasear a los perros, pues con los parques habilitados de campo que tenemos por allí ya construidos, pues es mucha ayuda. O incluso pues para ayudar a la higiene o mantenimiento, limpieza de las instalaciones, también se puede ayudar. O incluso, pues si quieres hacer una aportación solidaria, benéfica, sin tener que ir para allá, lo puedes hacer en la cuenta que está especificada dentro de la página o dentro de poco de nuestro festival, que vamos a poner también la cuenta ONG, o incluso yo, de otras ediciones que hemos hecho, había mucha gente a lo mejor que no me gusta el heavy, no me gusta el rock, pero yo quiero ayudar, y se pasaba por la puerta del festival, daba una donación y se iba. O sea, son muchas formas diferentes. Uh-huh. Todo granito de arena es un gran castillo. Qué bien. Oye, pues me parece una magnífica idea y bueno, pues creo que volveremos a repetir, como os digo, la cuña que preparamos con tanto cariño Loki y yo para este festival. Sí, estamos muy agradecidos. Fue un placer hacerla, y más con Loki. Ha ido sonando el programa, pero os volveremos, como os digo, esta semana tenemos aquí a Conan, que nos está hablando un poco del festival, que quizá lo menos importante sea la música, lo más importante, como dice Jesús, es pues echar esa mano y que estemos ahí apoyando a los animales y sobre todo a organizaciones como Alba. La semana que viene os hablaremos más del festi, como os digo, pero ya sabéis, os contaremos también la página web alba.org y ahí podéis ver un poco más también. Si quieres para que los oyentes informemos un poquito de las bandas que tocan, quién son, qué estilo musical, si te parece bien. A eso íbamos. Íbamos a la siguiente pregunta, que es como te decía, que quizá lo menos importante en esta historia es la música, pero también es lo nuestro y es a lo que nos dedicamos. Y quería preguntarte, yo las tengo aquí apuntadas, pero quería que fueras tú el que me contaras esas bandas que están en este quinto festival para Alba. Vale, en este formato de festival he cambiado un poquito pues la dinámica de las bandas, porque anteriormente pues he trabajado ya con bandas ya consagradas o legendarias o que están en apogeo, ¿no? Tipo que está hecho con Coz, hecho con Barón Rojo, con San Telmo, con Banzai, con Bella Bestia, no sé, ahora me viene a la cabeza, son tantos los que han pasado que ahora no caigo. Y esta vez pues he querido dar salida pues a otro tipo de bandas, ¿no? Que aunque llevan ya también muchos años a la candelera, pero vamos, no están consideradas al mismo nivel que es de estas, y no las puedo olvidar, ni Banda Las Nobles, ni Banda Audengrón, pero son ya bandas de que están ahí luchando, y bueno, pues yo creo que vamos a darle otra salida también para seguir ayudando a la música a este tipo de bandas. Mira, tenemos por ejemplo a una banda que se llama Paco Stanley Army, que es una banda que últimamente, en los últimos años, tiene mucha popularidad, llena todos los recintos y salas por donde tocan. Y bueno, es una banda que rinde homenaje íntegramente al líder de Junta Jens Simon de Kiss, Paul Stanley. Todas las canciones que tocan son canciones de Paul Stanley, compuestas y escritas por él. Y bueno, abarcan todas las épocas de Kiss con Paul Stanley, incluso la carrera en solitaria. Y bueno, y tiene un espectáculo bastante explosivo, pura fiesta, y yo creo que siempre se mete al público en el bolsillo. Luego también tenemos otra banda que hace poco se ha formado, se llama Sol Vejeaz, pero bueno, que se haya formado hace poco no quiere decir que sean nuevos, porque en esos músicos hay gente de Marshall Monroe, hay gente de Bella Bestia, hay gente pues que ha tocado pues a lo largo del tiempo en bandas de blues, incluso alguno que otro como batería de Joaquín Sabina, ¿no? Y bueno, y hacen una especie de música de versiones de heavy rock ochentero y bueno, pues con algunas composiciones propias. También tenemos a otra banda que particularmente es, porque yo aparte de, bueno, ser director de Revi Radio, tener mi propio programa de radio, el grupo, todo ese rollo que tengo, también me dedico a llevar bandas, ¿no? Uh-huh. Y en una de las que he apadrinado se llaman Terminus. Y esta banda Terminus, pues ahora mismo es otra de las que están petando con la gira que les he construido de con más de 20 y tantas fechas que tienen por toda la comunidad de Madrid y centro de Madrid de momento. Y vamos, están pues petando bastante con su heavy rock también aún entero. Y bueno, son músicos pues también veteranos de la escena de los 80. Bueno, en algunos que otros estuvieron en bandas que estuvieron participando en los Villa de Madrid como Dama Feudal, Esfinge, luego ya en los 80-90 Carril. Bueno, músicos muy experimentados con una carrera muy dilatada, ¿no? Luego, pues después de también tenemos a otra banda, bueno, que ya repite también como Terminus, que es la mía propia, de Conan Friends. Bueno, pues estamos ahí siempre apoyando, aunque hace ya poco, desde septiembre del año pasado, ya quise colgar los guantes de boxeo y bueno, pues volvemos solamente para ocasiones como esta, ¿no? Para ayudar a personas, para ayudar a asociaciones, animales y todo tipo de ayuda que se necesite, ¿no? Conan Friends. También tenemos esta muy importante, una banda nueva, nuevecita, que se llama The Killer Kids. Este hay que tener mucho aprecio y mucha atención porque está formado por niños, por chavalines, que es nuestro futuro, es la savia nuestra, el relevo. De chavales, por ejemplo, la salbatería, te tengo que decir, tiene 10 años el batería. O sea, que imagínate, un guitarrista con 11, con 12 años, un puro espectáculo de niños, amantes de rock, y hacen versiones clásicas también de rock, ¿no? Tenemos también, espero no se me olvide nadie, una banda local que se llaman The Lucky Strike, que hacen una música rock and roll muy parecida a los Barney, un tipo de Rolling Stone y Tequila, y bueno, es también la variante, ¿no?, musical. Tenemos también pues a los legendarios, y bueno, que nos encanta a todos, los Corazón de Acero, esta banda liderada por Celia y por el gran Pedrito, y bueno, pues que hacen su heavy rock, y bueno, pues con todo este material, pues yo creo que vamos a hacer un gran espectáculo, y espero que no se me haya olvidado ninguna. No se te ha olvidado ninguna, yo las he ido repasando. Genial, también hay que hacer cargo los presentadores de la gala, que van a ser Botas, uno de los colaboradores del programa de radio La Espada Salvaje de Kona, y otro que es un cantante excepcional, que es Óscar Aguaque, que ahora mismo está con Códice. Ajá, entre todos, sí señor. Estos, vamos a hacer un gran espectáculo. Luego también, a lo largo del festival, a la mitad del festival, se subirá la presidenta de la Asociación de Animales de Madrid, Carolina, y bueno, pues para agradecer y para explicarnos un poquito pues para dónde va a ir destinado este dinero y este esfuerzo que estamos haciendo todos de hablar un poquito también de los derechos de los animales. Pues Jesús, todo dicho, repasadas las bandas y repasado el festival, muy importante que darle voz también a los locutores, que a veces estamos ahí subidos y se nos olvida que estamos ahí y siempre es importante. Se nos acaba el tiempo, amigo. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por contarnos todo esto sobre Alba. Como os vuelvo a decir, la semana que viene seguiréis escuchando información de este festival solidario, porque bueno, sí, pues en lo que podamos poner nuestro granito de arena, también contribuimos. Lo dicho, muchísimo éxito ahora que te tengo aquí y pa'lante, que los animalillos necesitan más gente como vosotros. Muchas gracias, compañero, muchas gracias y muchas gracias por abrirnos esta fantástica puerta de la noche de nuevo otra vez y bueno, pues agradecido de corazón. No tiene nada que agradecer, que sabes que aquí está tu casa, Jesús. Un abrazo grande, tío. Venga, hasta luego. Chao. Un saludo, adiós. Estás escuchando La Puerta de la Noche con Elros Alcarín. Es el momento de rock and roll y actitud al máximo, de irnos a una sala que sabéis que sentimos como nuestra casa, con una rockstar que es de la familia. Vamos a hablaros de una nueva fecha de nuestro queridísimo Star Mafia Boy. El sábado día 12 de mayo se volverá a subir al escenario de La Mala uno de los rockeros más auténticos y currantes de este país, el gran Star Mafia Boy con su banda, que llegará con un recién editado octavo larga duración de su carrera en solitario debajo del brazo. Segundo que graba en directo, en este caso nada más y nada menos que en Londres, ya lo conocéis. Estuvo aquí en La Puerta presentándolo. Desde hace varios años está girando en Londres y está teniendo un éxito terrible, y de ahí la grabación de este Living London, que como os digo ya nos presentó en el programa y que está cosechando un éxito brutal en todos sus formatos. En esta ocasión llegará a la sala La Mala acompañado de los barceloneses Canal 69, con dos discos editados plagados de un rock fresco que a veces roza el pop y a los que no les falta algún que otro toque blues e incluso soul. Nosotros una vez más queremos traer a Star Mafia Boy porque, como os hemos dicho, para nosotros es un auténtico currante de rock y una persona a la que apreciamos muchísimo. Siempre nos ha apoyado y siempre está ahí apoyando no solo a nosotros sino a un montón de medios. Uno de los temas de ese Living London que nos parece que refleja bastante lo que es Star Mafia Boy en el escenario. Yeah. Bueno, pues otra fecha muy importante se celebra este fin de semana. Sabéis que la semana pasada estuvo con nosotros Begoña Urmeneta, que vino a hablarnos de los proyectos. La entrevista la escucharéis la semana próxima, que nos hablará de Urmemetas Night, la edición en Madrid. Pero bueno, pues esta semana se celebra una fecha muy importante para Urme Metal, anual, una fecha que celebran ellos todos los años y que es uno de los conciertos importantes que tienen en el año. Se celebra Driver Night, que ya va también por su tercera edición. Este año la Driver tiene unos invitados muy especiales. El cartel lo componen los castellonenses L'Epoca, que están embarcados en su gira, para lo que me queda en el Convent Tour, que presenta su último trabajo, ese Vivere Vivere, del que os dimos buena cuenta en la web, que ya habéis escuchado en el programa, y bueno, pues que va sonando conforme llegan los conciertos y los festivales. Harán parada en la Driver L'Epoca para, bueno, pues para descargar ese Vivere Vivere antes de su viaje al Zeta Live Rock y al Leyendas del Rock de Villena. Estará también Niger, los valencianos, que celebran su quinto aniversario y que están, estamos seguros que presentarán algún tema de los nuevos, de los que están trabajando. Presentan también nueva formación. Y estará también Ad Gloriam, que se reunirá para la ocasión. Además, la noche tendrá un maestro de ceremonias de excepción, nuestro querido amigo Juan Antonio Fabián, director y alma mater de nuestro programa hermano Cuerdas de Acero, que se emite todos los jueves en Radio Manises, en el 105.7 de la FM. Nosotros nos quedamos con L'Epoca y esa Driver Night que se celebra en Valencia el viernes día 11. Os dejamos con L'Epoca y el Caldero de los Sueños. Cambiamos por completo de registro y nos vamos con una de esas fechas que también tenemos todas las ganas del mundo porque lleguen. El viernes día 11, otro bolazo para el viernes, se suben al escenario de la Sound Stage cuatro bandas y dos a las que tenemos un cariño enorme porque forman parte de nuestra familia radiofónica. Los grandísimos Killers llegan con la Era Imperator para presentar disco en Madrid. Lo mismo harán otros grandes de Fall of Atlantis, que presentan en la capital su último trabajo, Secret of the Sea, que estarán acompañados además por Where the Ocean Falls y Unreach. Como veis, una auténtica noche de lujo en la que se vendrá bajo el escenario de la Sound Stage una cartel impresionante con dos bandas presentando disco. Nosotros hemos decidido traer a The Fall of Atlantis y ese Secret of the Sea, ya que el sábado en la agenda de conciertos de Zona del Metal trajimos a Killers y su Imperator, así que vamos con The Fall of Atlantis, que teníamos muchas ganas de pinchar en el programa ese nuevo trabajo, ese Secret of the Sea. 11 temas repletos de fuerza que no han decepcionado a los que tanto tiempo llevábamos esperando como con este trabajo. Como muestra, os dejamos con The Fall of Atlantis y Amethyst de Hangman, en el que participa otro grande, Diego Texuo. Estás escuchando La Puerta de la Noche con Elros Alcarín. Una semana más traemos una recomendación de los chicos de Purgatory. Una semana más nos adentramos en el mundo del metal extremo para hablaros de un concierto que se celebra este fin de semana en Madrid. El sábado día 12, en la sala Rocky Pop de Madrid, traemos tres pesos pesados del Death Metal Underground. Desde Suecia llegan The Gyal, estarán los daneses Tafos y los gallegos Lóstregos. Los chicos de Purgatory nos hablan maravillas de estos gallegos, de estos Lóstregos, que están girando con su nuevo trabajo, cinco temas de black metal pagano con la influencia de las ancestrales tierras gallegas, llamado Lendas Baixo Luar, que contiene temas como este, Calaipia. Así terminamos con esta potencia y con esta dureza. Terminamos la puerta 129. Muchísimas gracias por acompañarnos. Si lo has hecho en cualquiera de nuestras emisoras, a través de nuestra página web o a través de nuestros canales de podcast en iVoox y Miss Cloud. Todas las semanas os lo digo, pero lo vuelvo a decir, si todos los conciertos que os hemos traído no os gustan, no os preocupéis, hay mucho más. Solo tenéis que rebuscar y seguro que muy cerca de tu casa hay una banda que está deseando mostrarte su trabajo, una banda que probablemente no conoces, que tiene la etiqueta de emergente o no, pero una banda que está deseando que te acerques a ellos. Me queda muy poquito más, solo desearos buen fin de semana y deciros que os espero aquí, en tu emisora favorita, en la que quieras, en La Puerta de la Noche. Yo soy Erros Alcarín, hasta la próxima semana.